Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura Freak Show, nuestra edición número 23, aquí en Radio Exit, en el 106.4 de la FM y también desde Televisió de Eivissa y Formentera, desde la TEF. Muy buenas. Programa que dedicamos semanalmente a los cómics, al cine, a los videojuegos, a la literatura y a las meriendas. Oye, una observación, después de 23 programas... Sí, de pronto, ¿eh? Sí, sí, de pronto. Después de 23 programas, ¿es aconsejable que traigas cómics con merienda por aquí? Vuestras manos pueden sufrir. Ah, vale, vale. Que normalmente, bueno, ¿tú te cuidas, te lavas las manos? ¿Qué es eso? Ah, pues no toques. ¿Qué tocas? Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Berlanga. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Ahí ya contando las horas. Para ver a los escorpiones. ¡Qué cabrón! Se va el señor Berlanga, se va a ver a los escorpiones. Dos conciertos en España, los dos últimos, porque no va a haber más, porque se retiran. Eso dicen. Eso dicen. Y no nos dice nada. Ni nos invita ni nada, ni dice, oye, ¿queréis venirse? Y eso que lo hacemos todos juntos. Nosotros lo hacemos todos juntos. O sea, estamos aquí las horas y más del programa, pero después fuera también. O sea, y mañana, viernes y toda la semana vivimos prácticamente juntos con Vimeo, sí. Y no nos dice nada de los Scorpions. No, es que. Cabrón. No, el cabrón quería esperar a que le viéramos así en las fotos de Facebook, ¿sabes? Sí. En plan, ¡mira los Scorpions detrás! ¡Here I am! ¡Rock you like a hurricane! ¡Qué cabrón! Ay, Irma del Valle, muy bien. Sí, ríete, que esta no la huelas más. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí. Si queréis, podemos ir al San Pepe Rock, que viene de Fangoria. Sí, ahora. ¡Oh! ¡Quita que me voy! No te pones en pie, ¿eh? ¡Quita que me voy! Oye, una pregunta. ¿Qué vaquerizo? ¡No! No. ¿Qué talla de sujetador lleva el Aska? ¿Alguien lo sabe? No lo sé. 108 copa C, copa D. No sé. En cada uno, sí. Pero bueno, que no vamos a hablar de los Scorpions, ni de Alaska, ni de su talla de sujetadores, sino más bien de cómics. Perdona, ¿qué de los Scorpions lleva sujetadores? Que vamos a hablar de cómics y de cine concretamente en esta edición 23, bajo el tema de remakes. Es decir, el volverlo a hacer. No es porque haya quedado bien o mal la primera vez, pero a la gente le apetecía volverlo a hacer. Sí, eso siempre apetece. Sí, o no. Depende. Lluís, ¿qué nos traes ahora para esta semana? Ya ni me acuerdo. Sí, una breve lista de remakes que tienen que verse, más sin. Y la reseña de un remake en cómic, que haberlo haylo, es curioso, pero lo hay, que es Ciudad de Cristal, que es un remake de la novela de Paul Auster. Dirigida por George McTiernan, protagonizada por... Ya. Claro, que después dibujaron Paul Krasik y David Mazzucchelli en el 2004. Un caso curioso. Me está recordando que John Carpenter va a hacer la segunda parte de Golpe en la Pequeña China, pero en versión cómic. Ah, bueno. Es que como... Carrasel está muy mayor. Es que... Jack Burton. Ya hablamos, creo que de, ¿no?, Rescate en Los Ángeles. Sí, también remake de remake, reboot o como leche se quiere llamar. Isma, ¿tú qué nos traes para esta semana? Yo os traigo hoy un videojuego y una película. Es decir, me he cortado un poquito en los videojuegos, pero os traigo lo que es para mí el remake que más veces he visto, que más veces me he tragado y que recuerdo secuencia a secuencia, como la trilogía Regresos al Futuro, secuencia a secuencia, diálogo a diálogo, que es La Mosca de 1986, el remake de David Cronenberg. Y luego en videojuegos el Bionic Commando Rearm, que ya hablé de su versión en 8 bits en un programa anterior, de la censura, para ser más concretos, y Capcom decidió sacarlo en 2008, lo cual mola mucho. De los 8 bits a la nueva generación de consolas, pues hay un señor cambio. Hay un cacho, ¿eh? Yo me voy a ir a ver a los Scorpios. A los Scorpios. Sí. Me lo voy a echar en cara toda la tarde. Te lo voy a comer toda la tarde. Ay, que menos mal que os he traído merienda, para tenerlo menos tranquilo. Mal. Que si no, menos mal. Si no, yo me voy a la editorial DC Comics y al sello Tierra 1, que sacaron estos últimos años, concretamente con los dos primeros volúmenes de Superman y el primer volumen, y hasta ahora único, de Batman Tierra 1, en donde el de Batman está Straczynski y Shane Davis, y es en el de Superman, y en el de Batman está Geoff Johns y Gary Frank. O sea, aquí no se andan con chiquitas, aquí vamos con gente de la primera línea del cómic, en guión y dibujo, para realizar estas cositas, que ha recibido palos por todos los sitios, pero la gente del tema de remakes pues como que no le termina de gustar, claro. Pero a mí me han gustado. Es que es un remake o un reboot. Es que me cago en los reboots y en la madre. Luego lo explicamos. Quiero reboots. Isma, método de contacto. Pues... Ah, no me sale. Vale. No, en la tele no. En pantalla. En la tele no. Como pueden ver aquí ahora mismo... Sí, no sale. Es que... No. Realización. Bueno, para empezar... Es que tu gesto para la cámara es más complicado. Sí. Sí, un poco... Sí, porque fíjate, no. En fin, método de contacto. Métodos de contacto. Para empezar, podéis contactar con nosotros en directo. Yo tengo aquí el es un móvil. El móvil, sí. La centralita. La centralita aquí. La centralita. Tengo el móvil. A través de Twitter, arroba supercultura. Arsa. Supercultura FC. Chau. También a través de la página de Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow. Qué espeso estamos hoy. Y podéis escuchar y ver a partir de ahora también los programas anteriores, a través del... Bueno, los anteriores, el anterior. El anterior, a través del blogspot, www.superculturafreakshow.blogspot.com.es. Sí, porque no vamos a hacer remake de los 21 episodios anteriores. ¿Por qué no? Bueno, porque nos hemos tirado mucho tiempo. Los guiones están ahí. Por cierto, quiero mandar un fuerte saludo a mi gran amigo y compañero Samuel Macía, fiel oyente de Supercultura Freak Show, que ha aprovechado toda la coyuntura de que fue hace poco mi cumpleaños y que hablamos de Batman, y a la hora de poner la banda sonora de la peli de Batman del 89, me ha regalado este pedazo de CD, que es la versión de Prince, o sea, lo que compuso Prince para la película. Encima eso. El Batdance. Encima eso. Oye, pues yo lo tengo en vinilo, jefe. Ya, yo lo tengo en CD. Yo lo tengo en CD. Y a mí no me ha costado nada. No, lo siento. Desde aquí, encima. Samo. Guapo. Records. Eso. Estamos dos más aquí. Y tal. Bueno, comenzamos, ¿no? Que se nos va la pelota como de costumbre. Nos vamos con unos minutitos musicales, poquitos. Y si pones Barry White, ya sabes lo que significa, ¿no? Sí, Scorpion va a poner ahora. No, tampoco. Sí, voy a hablar luego de Superman. Ese gran remake. Ahí, nos ponemos siempre. Vas en toda la boca. Nada, la versión buena de John Williams. Bueno, John Williams, sí. Ahí sí. Qué bien y qué bonito es hablar de John Williams, sí, y de George Lucas. Estamos hablando a sus espaldas. Mm. Sí, estábamos rememorando el cómo fue la situación cuando John Williams compuso la música para Star Wars. Que fue a George Lucas y le dijo: George Lucas, fíjate qué pedazo de banda sonora he utilizado, ¿no? Que me lo ocurra un montón. George Lucas le dijo: mira cómo he hecho los títulos de crédito en el garaje de mi casa con un rodillo. Sí. Y es un George Lucas, hijo mío, que yo he utilizado la Sinfónica de Londres y tú te has gastado 2 duros en un rollo papel. Da igual, luego la remasterizó. Es un John Williams, tú tranquilo, sí, que nos forramos con esto. Y vaya, se han forrado. En fin, remakes varios, señor Lluís Ferrer. Sí, sí. Yo para pisar a Lisma. Para pisarlo. Para pisarlo. Y encima está leyendo así. Quita, no veas. No copies. No, dale. Está, ¡profe, me está mirando! Se está aquí mirando, se está coscando de la cosa. Ya le he dicho que solo serían 2 líneas para no pisarle mucho. No mucho. Remakes, más sí. Remakes que hay que ver. Que merece la pena ver. El primero de todos, del que hablará Isma después más extensamente, es la cosa. ¿Qué cosa? La cosa. The Thing. De 1982. Con Carl Russell. Y John Carpenter, que ya lo mencionábamos antes. Sí. Pues casi 3 décadas pasaron para que John Carpenter se animara a rehacer la película de ciencia ficción de los años 50, The Thing from Another World, de Christian Nyby. La trama se centra en el hallazgo de un ser extraño que ha estado enterrado en la Antártida, el cual sembrará el caos mutándose en distintas formas. Aunque en esa... Y ahora hace un programa de radio. Ya. En fin, y televisión. Aunque en esa época la cosa no tuvo el éxito esperado, con el paso del tiempo los fanáticos de las cintas de terror pues la colocaron entre las mejores películas del género. Envejecido muy bien. Ya. Ya no digo nada más de la cosa, ya patito a la cosa. Pero si yo voy a hablar de la mosca. Ah, sí que era la mosca. También lo tengo. Pues habla más de la pues cosa. Pues ahora me voy a extender con la mosca, verás tú. Qué bajo. Bueno, pero antes, no, sí. La mosca, cojonera. Venga. Como yo. La mosca, The Fly, The Fly, de 1986, más que considerarla un remake, se la considera como una nueva adaptación del relato escrito por George Langland, que dio origen a la primera The Fly, de 1958. Este es un caso similar a la cosa, de la confusión. Pues supera a la original, tanto por la entrega y el talento del director de la nueva versión. Otra que hemos visto muchos y que poca gente que tal vez sepa que es un remake es Cara Cortada, Scarface, por favor, de 1983. Por favor. Con Al Pacino. El poder del dinero, que le llamaron en España. pues para los amantes del séptimo arte, esta es una cinta imprescindible. Este remake inmejorable es una violenta y salvaje versión de Scarface, escrita con acierto por Oliver Stone y dirigida brillantemente por Brian De Palma, lo que suponen algunas de las razones para no criticar a tan buen remake de la original de Howard Hanks. Pero yo me pongo de pie. Yo es que no la he visto. Me he cargado un micro. Muy bien, que luego lo tengo que arreglar yo. Say hello to my little friend. Me he cargado el micro. ¿Me se oye, jefe? Sí. ¿Me se oye? Continúe, sí. Ya decía yo, digo, aquí el micro me va a enganchar. Bueno, lo bueno de tener las cámaras ahora, cuando me preguntan quién ha roto algo. Ha sido Berlanga. Infiltrados. También es un remake. ¿También? De The Departed, de 2006. Sí. Un remake de Internal Affairs, perdón. The Departed, desde el título original. Martin Scorsese se hizo con el Oscar gracias a este remake de la gran película Juego Sucio, Internal Affairs. ¿Quién protagonizaba esa película? Ese gran actor. Leonardo sin Oscar, de cambio. Leonardo sin Oscar, sí. En este film, Scorsese, sin Oscar, otro que tal, representó uno de los dramas criminales más brillantes y emocionantes de la última década. Las actuaciones de Nicholson, DiCaprio, Matt Damon o Wahlberg pues son de las que hacen época. La primera vez que vi una película una de las pocas películas con Marky Mark que digo, coño, se ha currado el papel, ¿eh? Mm. A mí lo que me sorprende fue Jack Nicholson, en donde después de ver la película varias veces dices, ¿este tío iba borracho? Sí. ¿Iba borracho al rodaje? Sí. El tío, tú lo veías con unas caras, una forma de moverse que dice, luego lo ves en versión original y dices, sí, este tío iba a pedo. No, pero es Stanislavski. Sí. Es el método Stanislavski, estas son cosas que... En fin, Drácula, de Bram Stoker, El Bram Stoker's Drácula, o sea que lo mismo pero al revés, el título original, de 1992. La adaptación de Drácula de Francis Ford Coppola es considerada como una de las mejores, aunque no queda muy claro si es una película de terror o romántica, como el libro, porque es un tipo... Sí, pero vamos, ahí lo petó Gary Oldman. Gary Oldman está muy bien, es un excelente actor, o sea, que de hecho logra humanizar al conde más monstruoso de la historia, ¿no? Y Gary Oldman, que es, como siempre, en casi todas sus películas, menos en la más reciente, pues es difícil de reconocerlo, o sea... ¿Robocop? Es que tú ves y dices, Gary Oldman, y no te haces una imagen mental de ese hombre. No, es que ha sido un hombre muy camaleónico y sobre todo en sus comienzos que siempre hacía de malo. Es que, sí, y el papel que me... No mejor recuerdo, el papel que más me... No me gustó, sino... Porque más le recuerdo fue El Quinto Elemento, una película que habré visto un millón de veces. Yo para villano como Gary Oldman me quedo con León el Profesional. Oh, sí. No la he visto. ¿No la has visto? ¿Y Natalie Portman con 12 años? ¿Y en Amor a quemarropa? Amor a quemarropa también, cierto. También. Haremos un programa de Gary Oldman. Haremos un programa de Gary Oldman. Porque también ha hecho videojuegos, ¿eh? Sí, cierto. En el Call of Duty, bueno, sí. Y ha hecho de Comisario Gordon también. Bueno, o sea, no una, ni dos, ni tres veces, sino tres veces. Uh-huh. El Cabo del Miedo. ¡Hamburgado! Cape of Fear, de 1991. Cape of Fear. ¿Dónde está ratita? Al parecer a Scorsese sin Oscar. Siempre si le tiene gusto a esto de hacer remakes. Y en el caso del Cabo del Miedo, con un terrorífico Robert De Niro encarnando a Max Cady, logró superar al original de Lee Thompson en ciertos detalles como la historia, cambiando el rol de De Niro, que en lugar de ser un vengador es el villano de la historia. Además, su banda sonora firmada por Bernard Herrmann pues acompaña a la perfección a la película. Millennium, los hombres que nadaban a las mujeres. Que le cambiaron el título a la versión original respecto al libro, que es un follón, o sea, era The Girl with the Dragon Tattoo, de 2011. En fin. Y rehacer un film sueco como Millennium no fue nada fácil. A mí, hay que decir que a mí me gustó. A mí me gustó mucho Nomi Rapaz. Aunque el personaje es muy agradecido en la original sueca. Sí. Y la de David Fincher pues es más oscura y goza de un ambiente con mayor intriga, además de atreverse a mostrar escenas bastante explícitas de sexo violento. Sin duda, Rooney Mara, la actriz que dio la vida a Lisbeth Salander en el film, fue uno de los mejores descubrimientos de Fincher. Es que es muy agradecido el personaje de Lisbeth Salander. Bueno, Fincher siempre ha sabido, a la hora de hacer sus pelis, siempre ha sabido darle su toque... Sí, que le da ese toque de, así, intriga. Pero es que también a mí me cayeron muy juntas. Me cayó todo muy junto. O sea, el libro, la trilogía, la película, la sueca. Esta me cayó todo. O sea, una sobredosis de... No sé. Todo muy junto. Y la que a mí particularmente me gusta más, que es True Grit, Valor de Ley, que es un western... estadounidense de 1969, dirigido por Henry Hathaway y protagonizado por John Wayne, esta es la original, quien ganó el Oscar en 1969 y el Globo de Oro en el 70 al mejor papel protagonista por esta película. Lo recordaréis por ser la peli que hacía de tuerto, que iba con un parche en el ojo. Sí. Y un borrachuzo de mucho cuidado. O sea, John Wayne ya iba borracho por fuera. Sí, el Stanislavski que dice. Ruben J. Rooster Colburn es contratado por una muchacha, Mattie Ross, interpretada por Kim Darby, para matar a Tom Cheney, Jeff Corey en la versión original, que había asesinado a su padre. Colburn tiene que cargar con la compañía de la muchacha y de la gente de los Rangers de Texas, LaBeouf, interpretado por Glenn Campbell, que también busca al fugitivo Cheney. Bien, la segunda versión de True Grit, Valor de Ley, fue escrita y dirigida por los hermanos Coen en 2010. Ojo, cuidado, los hermanos Coen. Y es la segunda adaptación, no creo que sea la segunda, creo que ha habido más adaptaciones de True Grit, pero es la adaptación de la novela escrita por Charles Portis. La película está protagonizada por Hailee Steinfeld, como Matty Ross, y un Jeff Bridges inmenso. Jeff Bridges. Dime una película en la que salga él. ¿El Gran Lebowski? Bueno, sí, hay más. Y Starman. R.I.P.D. Starman. Tron, grande. Tron. Y Tron 2. Hay una coña, me acuerdo una viñetita el jueves que criticaban Tron, ¿sabes? Y salía Jeff Bridges con el, ¿dónde coño está mi? ¿Sabes? Haciendo del Gran Lebowski. Bueno, perdón, del Nota. Del Nota. Del Nota, o sea. Claro, porque aparece igual, pelo largo, barba, dices, coño, es el Nota. Pues bien, pues Jeff Bridges hace de alguacil, del alguacil Rooster Colburn, junto a Matt Damon como el Ranger de Texas LaBeouf y Josh Brolin en el papel de Chenny. Se estrenó el 22 de diciembre de 2010, recibió 10 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo nominación como mejor película, y no se llevó ni uno. Como el lobo de este año, con Sissi DiCaprio, lo mismo. Igualito. Yo saludo, la vi en... DiCaprio, un saludo. Un saludo, señor DiCaprio. Sí. Por Sissi. Qué cabrón es. Yo la vi en... Esta peli yo la vi en calidad digital, en la pantalla grande del Teatro de España, del cine del Teatro de España, y era para echársela a llorar de la emoción. O sea, estaba nevando y tú veías los copos. Los copos, no los copos, o sea, el dibujito de los copos. Digo, madre mía, de la mono y mozo, qué película. Muy, muy, muy buena y muy recomendable. ¿Por qué me miráis? Porque ya estoy. Aquí pone escaleta, pone Superman. Y usted, miramos, jefe. Aquí miramos, no enseñé la escaleta, que quedamos muy cutres. Pero a ver. Ah, vale. No miremos la escaleta. No, sí, te lo enviamos por WhatsApp, la escaleta. La escaleta está por WhatsApp. Vale, pues nos vamos con la primera parte de los cómics. Tú dirás que nosotros ya, si eso ya. Sí, empezaba a merendar, que por eso yo he empezado a merendar antes del programa. Que si no llegaba. Y ponerme aquí a comer aquí delante, pues como que queda feo. Pues Superman, el cómic Superman Tierra 1, de J.M. Straczynski y Shane Davis. Pues qué decir, reinventar un personaje tan arraigado en la cultura popular como Superman no es una tarea sencilla nunca, y sobre todo si la cantidad de reimaginaciones que ha vivido el héroe en sus 75 años de historia, pues no es precisamente poca. ¿Cómo mola su traje del Hijo Rojo en Injustice? Del Hijo Rojo, sí, el tema, sí, el de Mark Millar. Sí, brutal. Es que hablamos del primer. En fin, el kryptoniano es uno de los personajes de cómic americano que más veces hemos podido leer en una versión nueva y actualizada, con mayor o menor acierto, de su origen y de sus inicios. Bajo esa premisa de coger el lienzo en blanco y con este Tierra 1 y con un total libertad, J. Michael Straczynski y Shane Davis tenían en las manos la ardua tarea de reinventar al Hombre de Acero, ofreciéndonos su visión e intentando llegar al corazón de los fieles seguidores del personaje, así como de nuevos lectores ávidos de encontrar un héroe menos clásico y más bañado en los tiempos modernos. Todos los elementos de la mitología del personaje están presentes, aunque diversas pinceladas de matices hacen que todo tenga un aire nuevo en lo que tiene a hacer este remake en versión cómic. La historia nos presenta a un Clark Kent inseguro y perdido que no sabe qué hacer con su vida. Es un chico que ronda la veintena y que literalmente viene de otro planeta. Esto le ha supuesto siempre... el Festival del Humor. Sí, pues esto ha supuesto, como siempre, como nos muestran a lo largo del tomo en diferentes flashbacks, muchos de sus problemas del día a día. Ha tenido que contenerse, no mostrar todo su potencial para evitar que no le persiguieran por ser diferente, pero como bien le dice su padre adoptivo, eso no podrá ser siempre así y un día deberá tomar la decisión que cambiará para siempre el rumbo de su vida. Ponerse mallas, entre otras cosas. Y capa. Y capa. Y capa. Y capa. En torno ¿Y tú a esa... cuándo pones para la capa al cura? Para la capa al cura. Bueno, nada. En fin, sí. En torno a ese dilema moral, el joven Clark Kent y su indecisión sobre lo que qué quiere hacer con su vida, se construye una historia curiosa donde presenta currículums en distintos laboratorios donde podría ganar mucho dinero o haciendo pruebas deportivas para entrar en equipos de fútbol americano o de béisbol. Incluso, puestos a echar currículums y probar lo bueno que es en todo, pues echa un currículum en el Daily Planet. Anda, mira, el Daily Planet, voy a echar un currículum, que estamos en crisis. Una mañana, así como creo que la cosa, se levanta y se produce una invasión a escala mundial que hace temblar a la humanidad. Cientos de naves hacen su aparición en diferentes puntos de la Tierra y comienza un ataque sincronizado a algunas de las mayores capitales del mundo. Clark se verá obligado a elegir, tomando la decisión de cuál, la cual no tendrá vuelta atrás, pero que siente que es la correcta. La invasión viene por parte de Tyrell, un ser del planeta Deron, que mira tú por dónde, eran los vecinos de Krypton, los cuales estaban en batalla constante. Hola, que soy tu vecino. Y son los responsables de la desaparición del planeta natal de Superman. Y que, cómo no, quieren terminar con el último hijo de Krypton, y ya puestos, ya que pasamos por aquí, pues nos cargamos la Tierra. En dicha batalla, Superman conoce a Lois Lane y a Jimmy Olsen, quienes no han huido de la ciudad, sino que se encuentran en el campo de batalla para poder luego informar de lo ocurrido. Y es por eso que finalmente Clark decide quedarse en el puesto del Daily Planet, porque ahí ha conocido a gente que realmente tiene una preocupación por las personas y por el mundo, y no como la gente que dice, no, vente conmigo que vas a ganar mucha pasta jugando a fútbol. Y dice, no, quiero darle un sentido a mi vida. Existe un segundo... That's the meaning of life. Existe un segundo volumen, están por ahí, en la mesa, Isma, sí, si quieres enseñarlos a la cámara, te lavo la mano, espero. Es que a mí no me pagan por esto. Oiga, existe un segundo volumen que viene justo a continuación de la historia del primero, donde el villano, en este caso el parásito, queda en un segundo plano y vemos a una Lois que decide investigar por su cuenta a Clark y al protagonista en su día a día. Lo vemos en la gran ciudad, en un cuchitril que tiene como apartamento, y la relación con un vecino yonki o con su vecina buenorra que siempre le está tirando los trastos. El pobrecito chaval que dice, no sé lo que... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Esta mujer quiere hacerme qué? ¿Cómo? Mostrando cómo me tapo la cara. No sé qué es mejor. No sé. Si quieres te levantas y... tú mismo. Volviendo a mi opinión personal, encuentro muchas referencias de este cómic que inspiró al guión de la reciente película, como la búsqueda de uno mismo en el mundo, como la invasión que hace que aparezca Superman. Y vale que en la peli es Zod y aquí es un Mindundi. Pero oye, la intención es lo que cuenta. Es más, si la peli... Y esto lo digo desde mi punto de vista personal. Si la peli se hubiera basado más en este cómic y no en el trasfondo pseudo-religioso y relleno innecesario, habría molado más. Desde mi humilde opinión. ¿Qué estabas haciendo, Isma? ¿Qué me has dado miedo? Nada. ¿Eh? Pensaba que estabas ahí limpiando algo. Está grabado. Sí. Está grabado. Luego miramos las cintas. Y a la espera ¿cintas? Que la editorial saque, termino con este tema, a la espera que la editorial saque ya su tercer volumen, además de los que ya han anunciado como un segundo de Batman Tierra 1 o una novela gráfica en el universo de Wonder Woman. ¡Qué guay! Oye, y... Y estos tomos ahora los reeditó la editorial que está llevando DC Comics en España recientemente y son fáciles de conseguir. ECC, ¿no? ECC Editorial. España... No lo sé, significa ECC. Pero ahora mismo es la... Sale de culo. Sí, no, esta editorial se dedica casi en exclusividad a editar DC Comics y ahora quieren ponerse a editar también manga, pero están ahí. Y están recibiendo críticas porque son carillos, bueno, los tíos. Bueno. En fin, seguimos con nuestro siguiente tema. Y señor Ismael del Valle, tengo por aquí. Mito. Te toca. Vamos a ver. Vamos para allá. Yeah. Oh, mira. No, si es que quiere sonar. ¿Qué MP3 me has dado? Escucha, es un tema, joder. ¡Subidón, subidón! Este tema, tengo que decir, este tema es el de la intro, no me ha costado encontrarlo, es más, he tenido que grabarlo yo, porque... Le podías haber quitado el silencio al principio, ¿eh? Ay, perdón, ¿qué quieres? Era la introducción, jefe. Pero lo que más me impactó de este tema fue eso, que fuera un tema de 8 bits remixado, pero lo veréis cómo mola. Corría el año 2008 y Capcom decidió sacar a relucir uno de sus juegos más exitosos para la NES. Espera, ahora, súbelo. Y así empieza el juego con las... Y luego quejáis de que yo me vaya a ver Scorpion con este musicón, ¿eh? Sí, sí. Tío, es una pasada, o sea... Bueno, aunque reconocer que jugué al clásico después de haber jugado a este. Corría el año 2008 y Capcom decidió sacar a relucir uno de sus juegos más exitosos para la NES, la Nintendo Entertainment System, y jugar con la nostalgia de los gamers haciendo este remake. ¿Cuál no fue mi caso? Vi el tráiler, o sea, a través del PlayStation Network, vi el tráiler, probé la demo y me lo compré sin tener ni idea de qué el juego trataba hasta que vi el tráiler del reboot, porque en el tráiler del reboot sale... Primero la versión de 8 bits, luego esta versión. Espera, voy a bajar a los de Global, sí. Y decirle que bajen la música, que se nos cuela. Y pones esto, coño. Que aprendan un poco. ¿Sabes? Compañeros de la Global, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hacen? Bueno, y claro, vi el tráiler y en el tráiler ves la versión de 8 bits, esta versión en Bionic Commando Rearm, y luego. La versión, el reboot, que fue una... Me cago en los reboots. ¿Sabes? Fue una mierda. El protagonista llevando rastas, solo digo eso. En vez de un día de remakes, vamos a hacer un día de reboot y vamos a sacar a Juice on Fire. También, que el reboot también fue producido por Green, y ya está, ¿no? Pero resultó un chasco como una catedral para los fans del juego, los cuales obviamente prefirieron gastarse su dinero en este título que voy a reseñar. Resultó un... De lo original ya hablé en un programa anterior, el de la censura. Para ser más concretos, el juego original... En Japón recibió el nombre de Top Secret The Resurrection of Adolf Hitler. Sí, sí, sí. Y es verdad, trata sobre que el generalísimo Kilit, a través de su imperio nazi, neonazi, quiere resucitar a Adolf Hitler. Pero claro, resulta que ha secuestrado a uno de los mejores agentes que tiene la agencia, Super Joe, y mandan al soldado Nathan Spencer en esta versión, porque en la versión original es solamente el soldado Spencer, que equipado con brazo biónico, que es un gancho. Vamos, tenemos que... Sí, es un gancho. Como capitán. Tenemos que destruir el imperio del generalísimo megalómano Killy, del cual tiene la intención de resucitar al líder, entiéndase que es Hitler, por la censura y tal. La mecánica del juego es exactamente misma que la de la Nintendo, solo que con mejores controles y gráficos de esta generación. Pero a diferencia de otros side-scrollers... Qué bien habla. Qué bueno. ¿Qué hace? Side-scrollers. Qué pronuncia. Aquí no saltas, aquí te enganchas y balanceas, haciendo que la habilidad sea una parte muy importante del juego. Por ello, los desarrolladores han sido muy amables, y tengo que decir que se agradece, de poner salas de desafío para mejorarlas, las cuales iremos desbloqueando a través del juego. Combinando escenarios laberínticos y unos enemigos que evolucionan según se avance en el juego, consiguiendo armas nuevas, consiguiendo elementos nuevos para mejorar nuestro personaje también, este remake también adopta un toque retromoderno con una banda sonora remixada de la original de 8 bits, haciendo que también la nostalgia se combine con la jugabilidad moderna. Trabajo del director Simon Viglund, que también recompuso la banda sonora de Junko Tamiya en la versión de 8 bits. Jefes finales que hay que vencerlos con ingenio o pirateando la estación de comunicaciones bajo un puzzle muy ingenioso. De añadir, podemos averiguar el punto débil de los mismos. Llegas a una estación de comunicaciones, uh-huh, y el puzzle es una bola, ¿de acuerdo? Que tienes que hacerla llegar a un cubo verde. Son cubos, pero tienes que ir moviendo la cámara para que vaya yendo hacia los cubos, papá, se pare y puedes meterlo en el verde. Muy ingenioso y a veces bastante chungo. Los únicos puntos flojos que le veo a este juego son los diálogos, que a veces creo que han sido muy mal traducidos y lo a veces frustrante que puede llegar a ser. All your bases are belong to us. No llega a eso. Y este juego obviamente está en castellano. Pero eso no quita que la experiencia sea olvidable, porque ¿qué quieres que te diga? Han pasado 6 años y yo todavía lo estoy jugando. O sea, Metacritic le da un 7,0 en general. Un 7,0. ¿Vale? 7,0. Puede decir un 7 tranquilamente. Lo de Metacritic, ¿qué nota le ponemos? Un 7,7. ¿Cuál es el 7,0? Un 0. Yo le doy un 8,5 por ser un título que realmente vale lo que cuesta. Solamente está en formato digital para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Creo que cuesta, no he visto el precio, pero 15 euros puede. No, en físico, formato físico no está en ninguna plataforma. No existe. Tú pones ahí en el XBLA o en el PlayStation Store o en Steam, pones Bionic Commando Rearm y te sale. Y te lo puedes comprar. Recomiendo jugar con mando, con teclado y ratón es muy jodido, No solo os digo eso. Y porque incluye multijugador en el modo historia. Sí, dos jugadores. Así no te lo pasas solito. Está muy bien. Yo lo recomiendo. Si queréis pasar una tarde tonta con los amigos, se pasa rápido, Bien. Qué bien que habla, jefe. Sí, Sí. Y parecía cuando lo fichamos, ¿no? Y parecía que sabemos lo que parecía. Y parecía tonto cuando lo cambiamos por un botijo. Ay, ese botijo, ¿qué será de él? En fin, seguimos con nuestro siguiente tema aquí en Supercultura Freak Show. Ciudad de Cristal. Sí, Ciudad de Cristal de 2004, de Paul Auster, y que la adaptación al cómic corrió a cargo de Paul Karasik y David Mazzucchelli a los dibujos, y otro personaje que encontraremos por aquí, entre líneas. Porque yo, la verdad, es que parece mentira que a estas alturas, más de un siglo después de la polémica fecha oficial, entre comillas, del nacimiento del cómic tal y como lo conocemos hoy en día, los aficionados al medio todavía tengamos que justificarnos por nuestra afición a la lectura de historias a través de una secuencia de dibujos estructurados en forma de viñetas. Muchísimos lectores clasistas... Sí. De esos tan snobs y selectivos que solo leen tochos infumables de gente a la que no conocen ni Dios, aún le hacen ascos o sienten reparos a la hora de acercarse a una vertiente narrativa tan válida como cualquier otra. Y si hablamos de gente que no tiene un hábito lector, ya ni te cuento. Y lo mejor de todo es que prácticamente todos nos iniciamos en la lectura a través de los tebeos. ¿Sí? ¿Cuántas veces no habremos oído o no habré oído yo aquello de jo, tío, yo de pequeño los tenía todos de este o de aquel otro y no veas lo bien que me lo pasaba y las pechas de reír que me metía con ellos? Yo aprendí a leer con Zipizape. yo lo he dicho siempre, en este país ha aprendido a leer más gente con Mortadelo y Filemón que con el Quijote. Sí. Vamos. Entonces, mi respuesta es siempre la misma. Y, bueno, ¿y entonces por qué dejaste de leerlos? Y yo, no sé. Es que es para niños. La madurez, el no sé. Es que soy un hombre maduro. Es que es para niños, bueno. Como nosotros. ¿Sí? ¿Cómo somos hombres maduros? Maduro. Bueno, en fin. Sí. Lo dejamos ahí. No es hasta que muy de tarde en tarde algún autor de peso, pero de peso de verdad, de esos que dices, hostias, cuando ves un hombre... Esos que pesan 150 sí, kilos. Como yo. Michael Moore. Cuando ves un hombre en la cabecera de un trabajo nuevo, publicando un libro en un formato fuera de lo habitual, es cuando los repipis que reniegan de sus orígenes lectores se deshacen en loas y alabanzas ante lo más nuevo, más mejor y más experimental de un autor encumbrado, solo porque un novelista al uso saca algo en cómic. Tal es el caso de muchos que se cayeron de morros cuando vieron el nombre del mismísimo Paul Auster encabezando una segunda versión, o sea, un remake en toda regla, propiamente dicho, de la primera parte de su reconocida trilogía de Nueva York, Ciudad de Cristal, en una fantástica adaptación firmada por los dibujantes Paul Karasik y David Mazzucchelli, y prologada por el incitador del proyecto desde un principio, el también reconocido autor de cómics Art Spiegelman, responsable, entre otras maravillas, de Maus. Reseñada ya en un Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Este segundo programa. Sí. Spiegelman, amigo personal de Auster, le hizo la propuesta de colaborar en una novela gráfica con un texto inédito. Y de tal charla nació una idea que el Vivales de Paul aprovechó para escribir una novela convencional al uso, Mr. Vértigo, invitando, eso sí, al bueno de Art a realizar la ilustración de la portada del libro. Le flipó la idea y, bueno, en fin. También le propuso la idea de adaptar cualquiera de las novelas que ya tenía escritas con anterioridad. Y pronto salió a relucir el título de Ciudad de Cristal. Tras darle muchas vueltas, Art se puso en contacto con David Mazzucchelli, autor catapultado al éxito por sus trabajos en Batman, Año 1, y Daredevil, Born Again, junto a Frank Miller. Jefe, señores. Y... Jeje. Frank Miller. Este señor le debe mucho a Frank Miller, ¿eh? Me gusta la versión a cámara lenta de 300. Sí, a ver el antes de 300, a ver esto cómo va a ser. Bueno, pero eso no es de Frank Miller. No, ya. Bueno, ya, el cómic sí, pero la peli no. No sé yo. No, tampoco, pero bueno. En fin, el dibujante, Mazzucchelli, aceptó el encargo, el envite con ganas, solo para descubrir poco más tarde la complejidad intrínseca que suponía adaptar una obra tan compleja como poco visual. Plasmar la trama con regusto a novela negra barata no resultaba mucho más complicado que cualquier otra adaptación de estilo joyas literarias juveniles. Uh-huh. Pero siendo consciente de sus propias limitaciones, algo que dice mucho en favor de su honestidad y talento, David se veía incapaz de reflejar toda la batería de conceptos enteramente abstractos que trufan la novela, dándole una personalidad arrebatadora y muy complicada. Fue aquí donde un capricho del destino, o la pura coincidencia, hizo que Spiegelman se pusiera en contacto con un exalumno suyo, Paul Karasik, de quien recordaba que sus ejercicios en clase solían ser brillantes en lo referente a la representación conceptual de paisajes literarios particularmente difíciles. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando al hacerle la propuesta, Karasik reveló que en su propia academia de dibujo tenía al hijo del mismísimo Paul Auster como alumno? Y que, intrigado por el renombre de su progenitor, había empezado a leer su obra, llegando a adaptar incluso varios pasajes de Ciudad de Cristal por iniciativa propia, sin que nadie le hubiera dicho nada. Pues sí. Tras esta rocambolesca gestación, se sentaron a la mesa por fin Auster, Karasik, Spiegelman y un Mazzucchelli recuperado para el proyecto con la finalidad de dar aire y ritmo al peculiar estilo cuadriculado y encorsetado de su compañero a los lápices. El resto, pues ya es historia. El resultado final de semejante equipo creativo dio como resultado ya no una adaptación a secas de la novela original, ni mucho menos, sino una suerte de obra nueva, hermosa y original, con personalidad propia, como si fuera un libro nacido de otro libro. En él se nos narran las peripecias de Quinn, un escritor mediocre que suple la identidad del detective llamado Paul Auster, tras recibir varias llamadas preguntando por este a su número de teléfono. Su misión será la de proteger a un cliente, también escritor, de su propio padre, un lingüista zumbago, una chota, que le encerró de pequeño para que aprendiera la verdadera lengua olvidada de los hombres tras la construcción de la Torre de Babel. ¿Cómo estaba el hombre? El niño fue rescatado y su progenitor encarcelado, pero ahora está a punto de cumplir condena y puede que vuelva sobre sus pasos para finalizar el peculiar proceso educativo de su hijo, que ríete tú, del ministro Bert. En fin, Ciudad de Cristal, su remake en formato de novela gráfica, es un muy buen ejemplo de que el cómic no es ningún hermano menor de la literatura, sino una variante de pleno derecho a la misma, una forma de arte en mayúsculas, tan respetable como cualquier otra, con multitud de estilos que abarcan desde las más desenfadadas y también necesarias lecturas de entretenimiento y evasión, como pueden ser los tebeos de superhéroes, hasta otras obras categóricas, como es el caso que hoy nos ocupa. Imprescindible a todas luces. Hay dos versiones. A ver, hay una versión en formato libre, en formato libro, publicado por Anagrama, que es como que está encuadrado en su colección de novela. O sea, la portada es como tú no sabes que te vas a encontrar con una novela gráfica. Sí. Y después, pues lo que sería un cómic más al uso, me parece que en tres volúmenes. Muy, muy, muy recomendable. Pues hasta ahí la referencia al remake en cómic de Ciudad de Cristal. Uh-huh. Nos vamos con nuestro siguiente tema. Me voy a mi segunda parte de cómics y de los dos grandes de DC Comics. Si hablábamos antes de Superman, ahora toca hablar de Batman. Batman. Ay, Dios pero mío. Pero ¿por qué ese modulador? ¿Por qué ese ridículo modulador de voz? Dale unas juanolas. Dile a Darth Vader. Sí, será el rollo de... No, es que tienes que tener una voz ahí que imponga. Dice, ya que imponga, pero... A mí me da pena, ¿sabes? Me viene... Digo, espera, toma un caramelito. Yo te juro... Que te estás haciendo daño. Te juro que yo no he entendido ni una palabra de la trilogía nueva de Nolan y de Bale. No he entendido ni una palabra de Christian Bale. ¡Ni una! Haciendo de Batman. Cuando, ¡ni una! Cuando estaban buscando a Thor para interpretar a Batman en esta que va a salir ahora... ¿Entenderemos algo de Affleck? No, es que hubo una coña porque a la hora de soltar nombres, alguien dijo, ah, ¿y por qué no se lo pedís a Nathan Fillion? Nathan Fillion, conocido por ahora últimamente por la serie de Castle, sí, por la serie de Firefly. Sí, claro. Aparte, él es el que pone la voz en las versiones animadas de Green Lantern. Mandíbula potente. ¿No? Sí. No, el tío tiene un porte sí. Ahí superhéroe. Y él dijo, soltó en coña, como diciendo, no me voy a presentar. Y dice, es que yo sería un buen Bruce Wayne, pero sería un mal Batman. Haciendo referencia a eso. Y digo, no, a ver, yo aparte de esto... ¡Fasca! Sí, sí, es un aparte de esto, digo, también me estoy dedicando al doblaje y yo lo que no quiero es cascarme la voz. ¿No? Con... ¿Dónde está yo? Oye, eso necio, no, prefiero... Él dijo, yo quiero ser un buen Bruce Wayne. Tú me das unos trajes a cuatro churris, ahí bien peinadito y pa'lante. Pero el traje que se lo ponga otro. Es Christian Bale. Christian Bale. O Ben Affleck. Toma pringao. Sí. O George Clooney. Ay, Dios mío. ¿Qué utilidad tiene los papeles? En fin. Batman Tierra 1. Earth 1. En su título original, una novela gráfica publicada por la editorial DC Comics en 2012, que forma parte del universo, un universo diferente llamado DC Tierra 1. La historia relata el origen de una nueva versión de Batman a cargo de, como digo, de Geoff Johns y Gary Frank. Batman no es un héroe, él solo es un hombre, imperfecto, vulnerable, enojado. Le han tocado... Sí, como nosotros. Exacto. Esta reinterpretación del personaje pretende acercarse a un lector más actual, como esta nueva línea de cómics, introduciendo el mito de un mundo algo más realista y situado en un contexto presente, cambiando ciertos aspectos de los personajes que conforman el universo del murciélago, pero manteniendo algunas de las partes importantes, evidentemente. Bruce Wayne es un niño malcriado que se cree superior a los demás por la vida que ha tenido siempre y que, tras verse golpeado por la tragedia que lo deja huérfano, empieza su adiestramiento para perseguir y encontrar al asesino de sus padres buscando venganza. Alfred, por su lado, veterano de guerra y contratado para ser el jefe de seguridad del difunto Thomas Wayne, del que era también un viejo amigo, se encarga de la tutela del joven Bruce al no tener otros familiares vivos. Es más, es su tutor legal oficialmente en el cómic. Completan el reparto pues un afligido James Gordon, golpeado por la corrupción y la pérdida de su esposa, un apuesto y sorprendente Harvey Bullock, que es el compañero de Gordon, que siempre lo vemos con una gabardina, con el gorro gordo, mal afeitado, y aquí lo vemos como un guaperas. Como y, yo. Sí, sí, no. Así, y es eso, aquí precisamente Harvey Bullock viene en búsqueda de fama en una ciudad rota, y luego aparte también a Oswald Cobblepot, conocido también como el pingüino, siendo este el alcalde de Gotham City. Aunque haya cambios, todo pues, no suena medianamente familiar. La gran diferencia es que Jones ha querido representarnos un Batman en una especie de mundo real. No es un gran luchador ni un hombre con un plan al que todo le sale bien, porque antes de que ocurra algo ya ha pensado en todas las ramificaciones posibles. Este Batman es un humano corriente al que todo le puede salir mal. Lady Murphy on fire. La idea desde que parten, de la que parten Jones y Frank es que este no es un Batman que todos conocemos, pero que sí podría serlo algún día. Así que nos encontramos ante un Batman novato, inexperto, torpe y cuya única motivación es el deseo de vengar la muerte de sus padres, sin ser capaz de ver más allá de esa motivación. Y ya puestos, tirar de la ayuda y la colaboración de Alfred, que es un hombre de armas tomar, y no le toquen las narices, porque aquí reparte, hostia, ¿cómo panes? ¿Alfred? Sí, sí, sí, sí, sí. Y un joven Julius Fox que empieza a hacer los gadgets para que le sea más fácil la lucha contra el crimen a su jefe, que le firma los cheques todos los meses. La reacción de la crítica, tanto en la industria del cómic como en la del cine, resultó favorable. Brad Meltzer, escritor y novelista de Crisis de Identidad, elogió la novela citando: "Por primera vez en mucho tiempo se pueden ver los ojos de Batman". Eso tal vez pueda parecer un cambio sin importancia, que no lo es. Geoff Johns y Gary Frank saben que el auténtico atractivo de Batman no es lo que oculta dentro de él. Ahora ellos nos permiten echarle una mirada a su interior y a su exterior, que nos dejará sin aliento. Crisis de Identidad es la saga donde asesinan y violan a la señora de Plastic Man. ¿Correcto? Creo que sí, sí. Spoiler. Spoiler. Vale. Spoiler. Por bueno, otro si lado, os cuento quién ha sido ya. Por otro lado, David S. Goyer, coescritor de Batman Begins, de Dark Knight Rises o Man of Steel. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? No toques. ¿Qué tocas? Pues eso, David Goyer, como digo, guionista de las de Batman o esta última del Hombre de Acero, elogió la novela por su diversidad. ¿Perdona? ¿Eso de... ¿Guio qué? A ver. Elogió ¿esos el engendros trabajo. Tenían guionista? Sí, sí, me refiero. El señor este, Goyer. Pero ¿y en calidad de qué va a criticar este o va a hacer una? Venga, hombre. Él dijo el pasado por allí y dice: "David Goyer, dime algo". Él dijo: "Dime algo". Y el hombre, pues, a ver, ahora que me pierdo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Tras reimaginar exitosamente a Superman Secret Origin, Geoff Johns y Gary Frank han destacado sus talentos en Bruce Wayne, demostrando una vez más que bajo una correcta administración, la leyenda de Batman siempre podrá ser transformada. Alfred Pennyworth como un infante de la marina, un pingüino, villano auténticamente espeluznante y sádico. Sorprendente. Al hombre le gustó. Que luego, por eso lo que digo, que el tío se está basando un poco lo que ha hecho DC con estos Tierra 1 para escribir el guión de Man of Steel. ¿Pero qué guión? ¿Pero qué pasa? El hombre escribió 20 páginas, dijo: "Ostras, que tengo que llegar a 100. Venga, va, a saco". Otros medios donde también recibieron una atención especial incluye a Damon Lindelof, co-creador y productor ejecutivo de Lost, que dijo: "Justo cuando se creía que ya no había posibilidad de una nueva versión fresca de Batman, llega Jones y Frank para demostrar lo mal que estábamos. Original, sorpresiva y emotiva. Batman Tierra 1 es una lectura obligada". Y año 1 y eso también. Eso te lo dice alguien que empieza las cosas y no las termina. Año 1 también es obligada. Más que esta. Sí, es cierto. Pero oye, no está mal, ¿eh? Y ya terminamos destacando los cambios que sufre la historia con el cambio de Tierra, ya que sabemos que en DC existen muchos universos bajo los nombres de Tierra. Vale. Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3. Crisis en Tierras Infinitas. Esto lo arregló George Pérez en el 86, sí, pues, por Dios. Exacto, sí. No, pero partiendo de eso... por pero lo igual, que, hay que petarlo todo. Hay que coger. Por eso digo, partiendo de eso, que nadie venga a tocar las narices ahora. ¿No? Esta es otra Tierra, otra de las muchas, ¿no? No. Es un Batman del siglo XXI, un Alfred al que no le llama señorito a Bruce, un James Gordon puteado por el miedo, un pingüino muy cabrón y una Bárbara Gordon que me tiene enamorado. Que es que me encanta ese personaje. Y mi comentario personal de que si DC tiene que hacer un reinicio con el Hombre del Murciélago en su actual serie regular, que están haciendo con Scott Snyder y Greg Capullo. ¿Se llama así el nombre? Se llama Capullo. Greg Capullo. Gregorio Capullo. Digo que la están cagando estrepitosamente y que debieron haber hecho una regular con esta novela gráfica y no lo que están haciendo ahora, que se le está yendo por las ramas. ¿Ves? Pero bueno, hasta ahí esta referencia que tenemos de las sagas Tierra 1, tanto de Superman como de Batman. Y aprovechamos nuestros últimos 5 minutos, Ismael. Coge. Banda sonora de Howard Shore. ¿Sabes? Mola mucho. La Mosca, 1986, dirigida por Cronenberg. Ten miedo, ten mucho miedo. David Cronenberg, este canadiense. Ay, Scanners, Videodrome. Fox llevaba tiempo deseando, ya que tenía los derechos, de hacer un remake de La Mosca de 1958. Pero tenían serios problemas con la producción, el guión y el director, que entonces sería Robert Birman, pero la primera opción era Cronenberg. Un joven director británico que llamó la atención de Stuart Cornfield, el productor, pero Mel Brooks, sí. Mel Brooks también estuvo metido en la producción de esta película, junto a Cornfield. ¿Por qué no? Pensaban que el director más apropiado sería Cronenberg, pero estaba liado con la adaptación de Desafío Total con Dino De Laurentiis, por lo que tenía las manos atadas. Pero por circunstancias de la vida, Birman decidió no comprometerse al proyecto y tuvieron la suerte de que el canadiense dejó de estar en la producción de Desafío Total, pero aceptó con la condición de que pudiera reescribir el guión. Cronenberg, vale, la primera versión del remake era un remake, es decir, pareja felizmente casada, que el marido es un científico, que crea una máquina de transporte, y el resto ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno, Cronenberg decidió tirar hacia un personaje más solitario, que por circunstancias laborales prefiere pasar su tiempo solo en su laboratorio, en el cual en una convención conoce a una periodista, Veronica Quaife, de una revista científica, encarnada por una entonces muy joven, Gina Davis, que, inciso, otra película protagonizada por ella junto a Samuel Niga Jackson, es Memoria Letal, a lo mejor os acordáis de ella. Sí, yo. En España también está en mi colección. Dirigida por su segundo marido. Sí. Hay que decir que el primero, que era un director, pelo blanco, rubio, no sé qué, hay que decir que el primero fue el protagonista de esta película. Uh-huh. Jeff Goldblum. En el matemático, sí, de Jurassic Park, pues ese. Sí, sí, sí. El personaje encargado por Jeff Goldblum, Seth Brandel, le dice que ha creado algo que cambiará el mundo. A lo que ella responde que todos ¡una mosca! Los que están allí presentando sus invenciones proclaman lo mismo, a lo que Seth responde que ellos mienten. Entonces Seth se lleva a Verónica a su casa para mostrarle las cabinas teletransportadoras. Te voy a enseñar mi casa. Te voy a enseñar la cabina. Mira mi ático, cochambroso. Que prefiero el término original, las teleports. Mientras Seth le muestra cómo funciona, además se lo cuenta la periodista, y ella, por supuesto, tomando notas, lo cual a Seth no le parece bien, pero a Verónica le falta tiempo para contárselo a su jefe, que también es su ex, con la conversación que grabó en cassette. Sí, eran los 80, ¿vale? ¿Cómo quieres que lo grabe? En Blu-ray. Pero este no le cree. ¿Sabes quién es el padre del Príncipe Azul? Pero este no le cree. Blu-ray. Festival del humor, nos quedan 2 minutos, por favor. Vale, pero este no le cree, que además de su hasta más adelante se ducha en su casa con todo el morro, o sea, aparece Seth en escena para proponerle a Verónica hamburguesa. Que en vez de un simple artículo haga un libro con la investigación completa, siguiéndole paso a paso hasta conseguir el paso deseado, que pueda teletransportar humanos. ¿Cuál la máquina conectada a un ordenador que parece más avanzado que el mío, porque hasta tiene reconocimiento de voz? No puede, se intenta, claro, pero el sujeto de pruebas acaba del revés, literalmente. ¿Cuándo llega a la otra cabina? Es lo que tiene la desintegración y reintegración molecular, amigos. Y aquí viene la propina de lo que se viene encima por parte del Departamento de Efectos Especiales. Verónica sufre a partir de aquí lo que llamo el síndrome de mi ex es un capullo, estamos trabajando juntos a jincar. Y es verdad que voy a reconocer que después de haberla visto con la mente madura, Gina Davis pone unas caras de seducción un poco rarunas. Se debió saltar esa clase de interpretación de cómo seducir a un científico solitario. Seth cae en la cuenta de que no le ha enseñado a la máquina a dorar la carne, que no la asimila igual. Entonces lo consigue y el babuino de la cápsula sale sano y salvo. Pero Verónica se va a ver al antagonista romántico de Seth, su jefe, y este, bebido con los celos on fire, decide probar la teletransportación con él mismo, pero junto a él en la cápsula se cuela una mosca común y, como se descubre más adelante, el teletransporte decide fusionarlos a nivel genético, resultando en la conversión de Seth Brandel, que conocemos como Brandelfly o Brandel Mosca, pasando por varios estados que el departamento de maquillaje se llevó un Oscar por ello. Uh-huh. La interpretación de Goldblum va mejorando a lo largo de la película, sí, con esos... Se va haciendo mosca... Con esos tics, esa voz desgastada y esa mirada de desesperación para recuperar su humanidad. ¡Esos ojos! Sí, la cual se le ocurre que puede recuperarla fusionándose con la futura madre de su hijo. Sí, amigos, está preñada de él. No por su... Con el clima final de la película tenemos a Verónica preparada que os den. Isma, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana ¿Ya? que viene. ¿Ya? Sí, Lluís Ferrer, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Oye, el concierto Fangoria, ¿la entrada es dónde? Luego te lo digo. Vale. Ah, espera. IMDb le da un 7,5, le he hecho un 8,5. Y compras la versión Blu-ray. Da, vale. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias y hasta aquí Supercultura Freak Show. Hasta la semana que viene. ¡Ay! ¡Que no llega! ¡Ay! ¡Ay!